Bueno, al término de la ronda de todos los jueves en Plaza de Mayo, es la primera ronda, señorita, nos encontramos con luchadores y luchadoras de muchos ámbitos que han estado entrecruzados también con la lucha, con tantas luchas de Norita. Y estamos charlando ahora con Marta Rosenberg, soy yo, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y amiga de Nora, además de compañera. Y Nora estuvo desde el comienzo con nosotras, y además mantuvo permanentemente, desde que se puso el pañuelo verde, no, que se le regaló en un acto de homenaje, creo que a los 15 años de las madres, una cosa así, le regalamos un pañuelo y Nora no lo dejó nunca más. Y además incluía permanentemente nuestras consignas y nuestras demandas en sus intervenciones. Estaba muy convencida de que era una causa justa de las que ella abrazaba, una entre muchas, como hacía ella, pero fue una muy preferencial para ella. Así que, bueno, aparte yo la conocí mucho antes en una marcha contra la guerra del Golfo en el 91, que hicimos una marcha de mujeres de negro, y Nora también estuvo ahí. Es decir, yo la conocía de muchas luchas que nos encontraron juntas y después de la amistad que teníamos. Bueno, estimada, ¿querés agregarnos algo más? Nada, esto es muy triste. Sabemos que es la ley de la vida, pero la vida de Nora me inspira mucho respeto, mucha emoción, mucho orgullo, y creo que tenemos que tenerla presente como imagen de una vida muy fructífera a pesar de las tragedias que sufrimos. Así que bueno, por eso estoy aquí. Seguimos en la plaza, esta plaza nutrida. Muy triste porque es la plaza que no está Norita, ¿no? Y nos encontramos con Elizabeth Hunt, de Libertad Asancha Argentina. Nosotros estamos muy tristes también, como todo el mundo, y muy agradecidos con Norita porque ella nos permitió, hace fines de 2022, formar parte de la ronda. Entonces siempre vamos con nuestras imágenes, con las imágenes y nuestros ponchos de Julián, y siempre, muchas veces no cede la palabra, y siempre que haya, los días que estuvo ella, siempre pedía por la libertad de Julián Assange, y nos dejaba expresarnos y decirnos, bueno, comentar las novedades, que bueno, desgraciadamente siguen siendo las mismas siempre, que estamos esperando y esperando. Y bueno, es muy triste para todos nosotros que Norita se haya ido, pero sobre todo porque no pudo saber nada sobre el destino de su hijo, ¿no? Porque si no, porque vamos a decir, lo peor que le pasó fue perder a su hijo, digamos, más que cualquier otra cosa en su vida, pero hubiera sido lindo por lo menos encontrarse con, sí, saber dónde están sus restos, poder llevarlos a un cementerio o algo así, o por lo menos saber qué es lo que le pasó. Claro, finalmente. Por eso que la consigna de los últimos años de madres ha sido que abra los archivos. Claro, ¿no? Eso es una verdadera vergüenza que eso no haya pasado, porque estamos con 40 años de democracia y no se abrieron todos los archivos. Esto es, y hay lugares donde hay, porque sabemos que algunos funcionarios incluso dijeron, sé dónde hay, nadie viene y los mira. ¿No? Sí. Así que bueno, esperemos que esto sea lo mismo, que bueno, todo es tan lento en este mundo, lento lo que pasa con Julian, lento lo que pasa con los archivos, lento lo que pasó con los juicios también, porque si bien se fueron juzgados muchos genocidas, bueno, muchos disfrutaron de la impunidad biológica, ¿no? Llegaron a los 90 y pico y se murieron así, impunes. Bueno, muchísimas gracias. Queremos charlar un poco con quiénes fundamentalmente van a hacer la continuidad, ¿no es cierto? que son nietas y nietos de detenidos desaparecidos. Estamos hablando con... Con Lucas Pedula, yo soy integrante de Nietes, soy nieto y sobrino, soy periodista también, somos colegas, somos de la revista Mood, de La Vaca. Sí. Y bueno, nada, es muy fuerte, digamos, porque de alguna forma uno viene pensando, es un año complicado, muy difícil, las madres vemos que están grandes, pero cuando de pronto llega el momento en el que tenemos que despedirlas y homenajearlas, es muy fuerte, es un sopapo, nos pone muy tristes. Como nietes, hace un mes les rendimos homenaje a las madres línea fundadora, tanto a Elia como a Nora, como a Mirta, en conmemoración de esa primera ronda que de abril del 77 que tanta lucha nos legó y nos deja como enseñanza, ¿no? No solamente como enseñanza en la búsqueda de nuestros familiares, sino también en la creación de un dispositivo de lucha, de memoria activa y de resistencia que ellas sostuvieron sosteniendo hace 47 años. Entonces, ¿cómo va a ser esa continuidad? ¿Cómo vamos a seguir sosteniendo esas banderas? Es parte de las discusiones que nos atraviesan como generación, pero sin duda hay que pensarlas acá, con ellas, acompañándolas, abrazando, escuchando y aprendiendo de todo lo que significa esa experiencia y poder replicarla hasta el infinito en cada lugar, territorio, organización, medio de comunicación y asamblea que nosotros podamos. Muchas gracias, Lucas. Recordamos, amigas y oyentes, que hemos estado charlando con el compañero del espacio Nietes. De Nietes. De Nietes es la regional Cava conurbano. Muchas gracias, Lucas. Y ha habido mucha gente, muchos espacios. Sí. Y también una lucha que Norita ha reivindicado. Muchísimo, que es la lucha del Kurdistán. Y estamos hablando con... Yo soy Dylan, estoy acá para despedirla a Norita, que fue nuestra gran compañera de las mujeres kurdas y también de las madres kurdas. Ella fue a Kurdistán, abrazó las madres de la paz, con ella llevó su propuesta a Naciones Unidas, las acompañó hasta Naciones Unidas para que se reconozca las y los desaparecidos de Kurdistán. Y también ella fue a la ronda de las madres de los sábados en Estambul, que para quienes fue ella misma una inspiración para que se arme esta ronda. Y esta semana justamente está cumpliendo el 1000 semanas de las madres de los sábados. Y también la abrazaron a Norita en esa ronda. Y es una inspiración, Norita. Y es la compañera, gran compañera de la lucha kurda, del pueblo kurdo, del movimiento de Kurdistán y del movimiento de liberación de mujeres kurdas. Muchas gracias, Dylan. Plaza de Mayo. La primera ronda, hoy es jueves, señorita. Estamos charlando ahora con la compañera que lucha, sí, que es parte de la banda de Pañuelo y Nietes, ¿no? Y lo que queríamos preguntar es qué significa para ellas, ¿no? Que no esté más Norita. Es difícil. Nosotros escribimos palabras porque es difícil poner en palabras esa eterna presencia, ¿no? Norita, además de ser una de las máximas referentes políticas y humanas, era también una maestra de la lucha contra la impunidad, de la lucha de los pueblos, y que no esté más caminando para abrirnos el camino nos implica la responsabilidad de también mirar hacia atrás y ver qué fue lo que, las enseñanzas que nos deja, ¿no? Creo que es importante volver a escuchar las palabras que nos dijo, no solamente no inventar algo nuevo de lo que ella quiso hacer o resignificar por lo que a nosotros nos parece o puede llegar a convenir, sino escuchar realmente lo que ella nos dijo. Que nos dijo un montón de cosas, nos dejó muchas enseñanzas y creo que una de las principales es nunca bajar los brazos en la lucha contra la impunidad, contra toda impunidad, y para que sea posible continuar siempre del lado rebelde, del lado de la memoria, la verdad y la justicia, es necesario mantener a los organismos de derechos humanos independientes de todos los gobiernos de turno y de los partidos políticos, porque es la única manera de poder generar esa transversalidad para que la memoria de los 30.000 sigan vivos en el pueblo y no los 30.000 solo como nuestros detenidos desaparecidos que seguimos buscando, sino también como toda una generación revolucionaria que luchó para que no vivamos la bosta que estamos viviendo hoy en día por estos hijos de puta que lo que están haciendo es seguir enriqueciendo a los mismos grupos económicos que se enriquecieron con la dictadura. Sino poder abrirnos a la posibilidad de construir un mundo libre donde podamos ser iguales entre semejantes y respetemos también a la tierra y al agua. Bueno, seguimos en Plaza de Mayo, en este primer jueves de Ronda Sin Norita. Y nos encontramos con el sueco. Lorki Panizze. Él es un compañero de ex detenido desaparecido y del movimiento político Cachito Fugman. ¿Te presenté bien? Bastante aproximadamente, sí. Soy un ex detenido desaparecido de la Escuela Mecánica de la Armada y soy integrante de un organismo de derechos humanos que se llama Encuentro Militante Cachito Fugman. Y a la vez soy integrante del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia. Esto queremos preguntarte, bueno, ¿qué es para vos y para los espacios donde vos militás desde hace tantísimo tiempo? Bueno, este día, esta situación que Norita nos ha dejado. Bueno, mirá, yo lo que veo hoy como cuestión durante muchos años, nunca tocó el piso esa bandera. Y todas estas manos que hoy estuvieron acá vinieron a sostenerla. Entre ellas la mía, las mías. Son banderas de lucha que nos dejó como un legado Nora, que nos enseñó a rondar esta plaza con consignas claras, con el lado Norita de la vida. Entonces, hoy vine acá no a despedirla porque va a estar siempre con nosotros, igual que los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. No, hoy estuvo acá con nosotros. Y estoy destrozado, la verdad que estoy destrozado. No podría decir más que eso. Este día jueves en la Ronda de Madres ha sido especial y nos encontramos acá con una persona que tiene una voz hermosísima. Ella es Julieta Lazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos muy emocionados. Nos juntamos después de la primera ronda sin nuestra querida Norita, así que nos estamos acompañando desde el jueves y queríamos hacer una peña porque ella era lo que quería últimamente, pedía mucho hacer peña. Entonces vino Liliana Herrero, está la Yoli Campos, Barbarita Palacio. Bueno, somos un montón acá cantando las canciones que le gustaban a ella. Esa musiquita como la cigarra y bueno, es un momento de encuentro de mucha emoción porque perdimos, bueno, es una pérdida enorme, pero solo haber compartido con ella es un motivo para agradecer, así que bueno, emocionada. Soy Yoli Campos, autora, compositora, folclorista. Nos hemos reunido esta tarde con otras cantoras, con Juli Lazo, Barbarita Palacios, Lucero, el hijo de Barbarita, y Liliana Herrero también. Y nos hemos encontrado porque queríamos continuar con la alegría que Norita nos ha dejado, con el abrazo y la lucha. Hemos tenido la oportunidad de cantar con ella ahí al lado nuestro y ahora está en nuestro canto, digamos, ¿no? Sentimos que ha partido una ronda eterna, pero que nos deja ahí como tarea que el canto no sea solo una diversión, sino que sea conciencia del pueblo también, que nos hagamos eco de todas las realidades, de todas las luchas como ella supo abrazar. Así que para mí esta tarde es la posibilidad de reunirme con mis compañeras y cantarle y rendirle honor a la madre de las luchas, que también disfrutaba mucho de la música. Ella en algún momento me contó que se reunían con las madres y con algunas cantoras que iban a tomar el té y se ponían a cantar y decía eso, ¿no? Como que sigamos cantando y que la música sea conciencia, memoria también, y que acompañemos todas las luchas con nuestro canto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.